El viento despeinaba Polaris mientras el atardecer rojizo caía entre los edificios. El gris de las edificaciones le recordaba lo mucho que ansiaba vivir en la playa, para ver otro paisaje del todo opuesto a las torres de cemento. Se imaginaba lo más cerca posible de la arena y el mar. De solo pensarlo sentía la sal en el cabello, su piel más morena, la arena en las manos. Sujeta a su anhelo, pensaba en que con un poco de suerte se enamoraría de algún lugareño. Imaginaba encontrarlo pescando en la costa y luego nadando juntos, mar adentro. Desde aquel balcón donde la noche anterior había reído con amigos, bailado hasta casi el amanecer, se volvían a despeinar sus cabellos, esta vez a fuerza del viento y no de los estrambóticos movimientos de sus compañeros al baile. Mientras recordaba aquel encuentro con Gracia, volvía a preguntarse, ¿será que algún día me voy a enamorar? En realidad, Polaris se había enamorado una vez, muchos años antes de que su corazón fuese terreno inconquistable. Ahora presa de la nostalgia, recordó el rostro de Lautaro y esbozó una pequeña sonrisa, pero también sintió una puntada en el pecho. Era adolescente cuando vivió ese romance con un joven que pasaba a buscarla por su escuela todos los miércoles al mediodía. Él también estudiaba cerca, en Hurlingham, y pasaban horas en la plaza de la Avenida Roca, arrojados al pasto y jugando a tomarse de las manos. Él era apenas más grande, y sin ser un alumno sobresaliente en su escuela técnica, era inteligentísimo, leía muchísimo. Lautaro, a sus 16, conocía a grandes autores nacionales como Borges, Art, Leopoldo Lugones, a Fogwill con su muchacha punk que lo había enamorado, y, sobre todo, a Cortázar. Fue Lautaro quien los presentó, con Rayuela en la mano y entregándole el libro como regalo, mientras le dijo Polaris, te presento a Julito. Desde entonces serían inseparables, Lautaro Polaris y el gran escritor. Se fueron conociendo a la par de que fueron descubriendo el amor, como un pimpollo que comienza a abrirse hacia el final del otoño para luego ser flor. Se abrazaban todo el tiempo, discutían teatralmente, se reconciliaban a cosquillas y risas, se escapaban juntos de los ojos de sus padres. Un día, cuando Polaris lo vio cruzando la calle hacia la puerta de su colegio, como todos los miércoles, el tiempo se detuvo mientras miró detenidamente su andar. Su cabello despeinado, como siempre, y una sonrisa de costado porque sabía que lo miraba, y entonces lo entendió todo. Lo amaba. Pero un día de cielo nublado, Lautaro citó a Polaris en la plaza y la esperó en un banquito pegado a una esquina, con las manos en sus bolsillos y mirando el suelo. Con solo verlo en esa postura a lo lejos, advirtió que algo malo ocurría. Al parecer, los padres de Lautaro planificaron una mudanza. Pero no cualquier mudanza, se irían a vivir a otro país. Se irían a Eslovenia porque había surgido oportunidad laboral para ellos y estaban empecinados en comenzar una nueva vida allí. Mientras los oía, Polaris rompió en llanto y Lautaro se contenía, pero cuando se abrazaron con dolor, ninguno pudo disimular la ira y el temor de no volver a verse. Su primera experiencia en el amor había terminado abruptamente, dejando a Polaris con la incertidumbre de qué sería de él, y un corazón roto. Recordarlo todo, como hacía tiempo no lo hacía, tan vívidamente como si todo hubiese ocurrido hace tan solo unos días, la hizo entender que hay cosas que jamás mueren. El amor trasciende, en forma de recuerdos, de vivencias, de dolor y de risa. No cambiaría ni un segundo de lo vivido con Lautaro, pese al dolor y al elevado precio de tener que decir prematuramente adiós. Cuando entró a su departamento, cerrando el ventanal que daba al balcón, quiso acostarse para seguir soñando con la playa más linda del mundo a la que iría a vivir. Estaba segura de que allí, lo que había aprendido a sentir con Lautaro le permitiría conocer, sin lugar a dudas, al lugareño que pescaría en la costa y que nadaría con ella hacia lo más profundo del mar, mar adentro. Thank you. Thank you.